Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, aquí estamos en el aire del Oeste Despierta por la 88.9 para preguntarte sobre las sensaciones de ustedes después de que, bueno, hoy, si es que todavía no se lo hicieron, se van a realizar los hisopados y ya a partir del jueves se esperan la vuelta a los entrenamientos. Sí, hoy a las 15 horas tenemos el primer turno de hisopados, después el otro es el 15-20, así que nos dijeron que nos iban a hacer los hisopados rápidos. En base a eso aprovecharon para adelantar un día más el entrenamiento, así que estaríamos arrancando el miércoles. Ah, el miércoles. El miércoles, sí, recién nos acaban de notificar eso. Así que nada, ansiosas todas de volver a una cancha, obviamente con protocolo, con todos los requerimientos que tenemos que cumplir, pero por lo menos ya en una cancha y no a través de una computadora o por Zoom. Claro, ya es otra cosa. Por lo menos los entrenamientos, sí. Si te pregunto por partido de fútbol, me parece que seguimos mirando muy muy lejano, ¿no? Algún partido. No, todavía de eso no te hablo nada. Claro, porque vamos a ir paso a paso en base a cómo va a ir evolucionando. Sabemos que 2 semanas tenemos que entrenar con grupos reducidos de 6 jugadoras en distintas canchas. Ya nos dieron nos van a organizar mañana pasado los turnos y qué jugadoras van a qué cancha, porque vamos a entrenar en el bosquecito. Nos explicaron cómo llegar al bosquecito, cada una por sus medios, máximos 2 por auto. Bueno, que los vestuarios van a estar cerrados, que tenemos que ir cambiadas, cada uno con su agua, que está prohibido el mate directamente, o cada uno que lleva su equipo de mate. Claro. Y bueno, como es, entra un turno a 2:30 y a las 4 entra otro turno, así que es evacuar rápido el lugar, digamos. Bueno, así que sigue entrenar e irnos. Me imagino que estás contenta. ¿Vos estuviste entrenando este tiempo por tu cuenta? Sí, estoy contenta porque yo le decía a Pato, el entrenador de arqueros, que no quiero entrenar más por Zoom siendo arquera, porque es rarísimo. Claro. Por ahí vas a una plaza, corres o algo, pero acá en casa que te tirás, que te arrastrás, que la pelota, que rarísimo. Me re enojaba entrenar así por Zoom. En el medio pero tiraste todo en la casa, ¿no? Cuando volás de palo a palo, dijiste, sí. ¿Y ahora cómo hago? Tengo el mueble este. La colchoneta, la mesada, la heladera, digo, no, basta. Bueno, por fin llegó la hora de poder entrenar. Vos también sos profesora de educación física, ¿verdad? Sí. ¿Y trabajás como empleada pública también? Sí, trabajo como empleada pública, así a la tarde puedo entrenar. Eso es lo que me gusta. Qué bueno, qué bueno. Eso sí, es lo que había leído y quería corroborarlo. También decía que estudiaste psicología y que pensás retomarlo, no sé si... Sí, es una materia pendiente en mí, es algo que me gustó mucho, pero en su momento también dejé por fútbol y ahora igual, sigo por fútbol. Mirá qué bueno. En algún momento puedo retomarlo. Bueno, pero el fútbol femenino es algo que, como hablábamos el otro día también con una columnista, con nuestra columnista de género, algo que está rompiendo barreras, estamos como ganando bastantes triunfos, así que vos, por ejemplo, en un futuro, ¿te gustaría solo dedicarte al fútbol? Ojalá que así sea, que sea así, que pueda, obviamente, siempre apoyando al deporte femenino. Creo que, como decís vos, venimos rompiendo barreras y seguimos para eso. El fútbol femenino está muy unido, más allá de la camiseta, para poder igualarlo, aunque sea igualar el fútbol femenino, que todas las jugadoras tengan contrato, que todas tengan el mismo sueldo. No hablo de compararlo con el masculino. Claro. Porque para eso falta un abismo. Claro. Y bueno, ¿por qué no todas las jugadoras que estén igualmente pagas en el salario y todo eso? Luchar por nosotras mismas, ¿no? En comparación a... Claro, claro. Ir ganando terreno en su lucha personal, lo que decimos, ¿no? Casi sin comparar con el masculino, que hay que decirlo, una diferencia abismal, no solamente por la cantidad de dinero que gana cada jugador con respecto a la jugadora, sino que, lo que decís vos, en el femenino se dan contrato por ahora hasta, bueno, el club que puede hace más, ¿no? Pero obligatoriamente solamente a 8 jugadoras. Sí, ahora creo que lo subieron a 12, me parece. A 12. Para el torneo que viene, sí. Así que bueno, empezar a... Que no sea una obligatoriedad. Claro. Que sea un trabajo remunerado. Exactamente. Claro. Y te pregunto por, no sé si viste la semana pasada Copa Libertadores, donde debutaron 2 árbitras argentinas por primera vez en un torneo grande de masculino, en un torneo continental, digo, ¿no? Ah, sí, las chicas, al medio, sí. Sí, sí. Sí, que hicieron. Didiorio, sí, y Almeida, que participaron en los partidos de Racing y Defensa. ¿Una opinión sobre este logro también? Sí, obviamente. Ellas, al ser árbitros, tienen que ser árbitros indiferentes, ¿no? Sea masculino o femenino. Obviamente para ellas habrá sido una alegría inmensa y algo impresionante que quizás nunca se hubiesen imaginado. Eso también, del trabajo de ellas, empezar a romper barreras que un árbitro... A nosotros nos dirigen varones y nos dirigen mujeres. Claro. A ellos también, ¿por qué no? Claro, tal cual. Así que bueno, también es ganar espacios en base a los árbitros y en base a eso también. La pandemia a ustedes la agarró en un momento bárbaro, ¿no? Venían de salir campeonas, de ascender el año pasado, este año tratando de meterse entre las 8 para jugar ya directamente en la zona de campeonato y justo le agarra el parate. ¿Qué sensación les queda a ustedes? Sí, nos agarró el parate. Con el último partido que jugamos fue contra Rosario. Creo que fue dos partidos que habían jugado esa fecha. Había jugado Estudiantes el viernes y nosotros que viajamos el sábado a jugar a Rosario. O el domingo, perdón. Uh-huh. Y por la lluvia se suspendió toda la fecha y después pandemia. Fue marzo, mediados de marzo, y a nosotros en junio nos cambiaron el cuerpo técnico, también rarísimo conocerlos por Zoom. Empezaron a entrenar con un cuerpo técnico por Zoom, que fue todo muy raro, loco obviamente, parecemos que estamos en una película. Uh-huh. Pero bueno, ya ahora a partir de esta semana, si Dios quiere, nos vamos a conocer el árbitro al cuerpo técnico en una cancha. Sí, exactamente. Después, también lo bueno que tiene y que tiene mucha más apertura el fútbol femenino aquí en la Ciudad de la Plata, que llegan muchas chicas de la Liga Amateur Platense. A nosotros nos toca transmitir partidos, bueno, ahora ya este año casi que no hubo, del fútbol femenino de la Liga Amateur Platense, también del masculino, pero el femenino es como que es una gran vidriera aquí de nuestra liga. Equipos, bueno, usted tiene a la Lucía Zarza de Iris, solamente por nombrar un ejemplo, jugando en Gimnasia, y así todos los equipos de la región están poblados de jugadoras de la Liga Amateur Platense, y ya no solo de la región, ¿no? También hay jugadoras en Boca, en San Lorenzo, en Independiente. Sí, hoy en día la Liga de la Plata creo que es el semillero de fútbol femenino en base a lo que es torneo de AFA. Uh-huh. Porque recién ahora están arrancando a armar las reservas, la sub-17. O sea, es algo que la escuelita, el semillero femenino en sí, tarda en formarse y en llegar. Pero bueno, la Liga de la Plata nos ayuda con eso. Perfecto. Bien, Ana, quería... Muy buenas jugadoras. Sí, queríamos conocer justamente las sensaciones de ustedes, representada en tu voz, de las chicas de Gimnasia, para ver justamente cómo se viene esta semana. Esperemos que sea el mejor de los regresos, cumpliendo todos los protocolos, que sea, bueno, rogamos que no se dé ningún caso, así ya pueden arrancar este próximo miércoles, y de a poco el fútbol femenino también vaya teniendo actividad, así como de a poquito lo está teniendo el masculino. Gracias a ustedes, y sí, ojalá que así sea, poder empezar de a poco. Muchísimas gracias, Ana. Así que tengan un excelente comienzo, la mejor de las suertes, como decía Pacho. Y bueno, cualquier cosita estamos en contacto, cualquier cosa que nos quieran comunicar, acá en los micrófonos de Raíces Rock están abiertos para ustedes.